Seguimos en esta transmisión de Radio Caso. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos con Rosanoli, pero espero que lo hayan podido escuchar porque fue algo increíble. Una vibración de saxo, una puesta oscura de la escena. Y ahora estamos acá en el piso, en el estudio. ¿Quién les habla? Martín Sandoval. Estoy con Lorena Alfonso y nuestros invitados recién llegados, Pepo Scioli y Tom Werth. Hola chicos, ¿me escuchan todos? Hola, hola. Hola, Hola, buenas hola. tardes. ¿Cómo va? Gracias por la invitación. No, por favor, Muy gracias. contento de estar acá. Es un lujo, es un honor tenerlos. Nada, estamos. Ahora después tenemos una tarde muy agitada. Tenemos una tarde muy agitada. Ahora después va a venir un poco de música, un poco de sonidos. Pero mientras tanto podemos conversar un poco acerca de lo que es el Festival Ruido. No sé si pudieron ver algo o simplemente comieron algo y ya está. ¿Qué? Venimos de escuchar a Rosa, venimos de escuchar a Rosa, tuvimos el privilegio de estar ahí en la sala, que fue una experiencia bastante inmersiva. La sala estaba como muy oscuras y hubo como, no sé, como, creo que lo que primero me llamó la atención a mí fue toda la preparación previa que ella hace antes de que emita un sonido, el instrumento que ella tiene. Hay todo, como todo un trabajo del cuerpo previamente. El instrumento es como un saxo intervenido electrónicamente. Estábamos un poco lejos con Pepo, pero se veía. Y parte de las intervenciones son como un juego de luces que hace que ella Claro, pueda. sí, como Claro. que tenía como un dispositivo que según lo que tocaba cambiaba, ¿no? Algo Exacto, así, ¿puede ser? sí. Y tenía algún tipo de dispositivo de procesamiento de efectos. Se veía que ella iba como tocando. Pero bueno, como que me parecía como lindo como rescatar esto que es como el momento previo al que ella como agarra el instrumento, aparece en escena como desde la oscuridad total, como la luz empieza como a mostrar su figura y a partir de que bueno, va pasando la obra y la oscuridad va cediendo un poco ante los ojos, empieza a aparecer su figura, empieza a aparecer como un poco más lo que está pasando, como al principio ese instrumento parece medio como un alien naciendo, una cosa así, como no se llega a entender muy bien qué es lo que está Como una pasando. especie de cien pies electrónico, ¿no? Mal. Que mientras ella lo pulsaba iba emitiendo distintos colores medio de aurora boreal. Sí, muy Qué aurora lindo. boreal. Sí, y era muy loco porque había una sola tenue luz que caía del techo, digamos, y iluminaba solo el perfil de la cara de ella. Y bueno, la veíamos así y a mí particularmente me pasó algo que me suele pasar como en las experiencias así inmersivas, que es que o sea, la noción del tiempo o el tiempo se volvía muy consecuencia de la experimentación. Como una pérdida total de espacio-tiempo en donde yo estaba. Claro. En cuanto al estilo, sin pretender caer en algún tipo de clasificación, así porque sí nomás, sino más que nada para que quienes están escuchando esta transmisión de Radio Caso puedan orientarse de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando en cuanto a estilo, en cuanto a Rosanoli, ¿no? Tipo, ¿qué sería más allá de experimentar? Como es medio dron, ¿no? Es medio dron. Es medio dron. Música electroacústica, capaz, no Música sé. electroacústica, sí. El hecho de que tenga el saxo fijo, o sea, como que ella no lo tenía montado como si fuera un. Claro, Y tampoco lo no sopla. lo sopla. Eso está muy bueno. ¡Jo! Como hace una intervención, hace un uso del instrumento como muy muy como muy radical a la imagen que uno tiene sobre ese instrumento. Entiendo que ella tiene como toda una un bagaje de como saxofonista, así como muy clásica, o sea, como digo, de academia, pero parece como que se nota, o sea, yo la veía y sabiendo un poco eso, admitiendo que sabía un poco eso de antemano, se notaba que era una persona que había estado como experimentando con el instrumento como objeto, Claro. como que tenía Claro. una relación con el objeto, y eso es lo que me llamaba la atención también de la manera en la que ella predispone el cuerpo para empezar a tocar, como de alguna manera, bueno, como de alguna manera, Hay como, no sé, como un ritual para con el objeto. Como, es que bueno, además es un instrumento que necesita mucho del cuerpo. Sí, uno lo tiene que tocar de la manera clásica, ¿no? Claro. Es un instrumento pesado, sí. Que en el que no debe salir muy fácil la voz tampoco. Necesita un entrenamiento. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y hubo hasta un momento en el que, bueno, el instrumento sigue sonando porque tiene como un... Tiene como algún dispositivo que hace como... Juega con las reverberaciones del propio instrumento y ella se levanta y el instrumento sigue tocando y da la media vuelta, sale del escenario y vuelve a agarrar el instrumento desde abajo y empieza a tocarlo con las manos como desde el frente, dándole la espalda al público. No sé, como que había algo como muy interesante en la que ella estaba como operando sobre ese, como ese cuerpo medio como no sé, como si fuese una cirujana del saxo, una cosa así. Hay una conexión, me parece, con la música concreta y con la música contemporánea, pero en el cruce con la música concreta, ¿no? Sí. Cuando se bajó el escenario fue como, ah, podía salir de ahí, ¿no? Claro. Como que yo ya no la podía pensar sin el objeto, como que, bueno, era una sola cosa. Y pasó algo muy bueno, que se levantó alguien, o sea, de vuelta cuento un poco algo contextual, que era como que se levantó justo alguien del público, que primero no se sabía muy bien, pero se levantó, hizo el ruido del piso, y como que tratando de que no hacer mucho ruido, pero se notaba, y fue y buscó una cámara, así que era como una persona del equipo de cámaras, y tuvo que cambiar el lugar de la cámara. Yo decía como, bueno, seguramente esto no estaba, como no se la veía venir, y como tuvo que cambiar el lugar para poder como que se vea lo que estaba pasando. Pero sí, volviendo a lo que preguntaba sobre qué tipo de música, a mí me pasó algo muy loco, que fue que en un momento sí hubo realmente un drone así como más clásico, sí. Como en un sublow así sonando, y como que yo en ese momento fue muy loco porque venía como de una cosa más... no sé, menos armónica, o como de unos ataques y unas caídas muy locas en el sonido, y ahí como que se mantuvo algo que armó como una base, que a mí lo que me pasó fue como si me estuviese afectando un poco la visión, entre que estaba todo medio nublado, o sea, estaba todo medio oscuro, qué sé yo empecé como a verla medio corrido, y era interesante ver cómo pasaba, cómo se contraponía eso con lo otro, que por ahí era como más brusco, más como una especie de selva urbana, no sé, como una cosa más rara. Creo que la potencialidad de la, o inclusive como la gran enseñanza que nos deja la música experimental, en algunos casos y en muchos casos, es que no necesitamos de los estímulos audiovisuales. No sería el caso de Basura, que tenemos como una sobreestimulación de cosas, pero con Rosa Noli y con un montón de artistas, recuerdo como las viejas épocas de la Federación Libertaria Argentina cuando organizaba recitales, la onda de estar todo oscuro y que el sonido, de hecho estábamos hablando en el primer bloque de eso con Lorena, la estructura, el sonido como estructura, ¿no? Como escultura, sí. Como escultura. Creo que llena como algo que en teoría que en teoría falta, ¿no? El estímulo visual, el estímulo de los videos, de las proyecciones, todo eso estaba completamente anulado acá, salvo por estas pequeñas luces, esta escultura del saxo, pero después todo lo demás, oscuridad total y que viaje solo, ¿no? Bueno, pero justamente es como nutrirse también de esa oscuridad, ¿no? Como para mí eso es muy interesante, como que yo sentía en esta preparación física de la que habla Tom, como, bueno, ella hacía un vacío para interpretar la obra y a nosotros nos proponía hacer un poco lo mismo, con esa oscuridad, con el silencio. Y de hecho fue muy, muy lindo que cuando terminó la obra, o sea, cuando terminó la pieza, digo, como que se bajó del escenario y se bajó como en otro ritmo, como pa, saltó del escenario, fue, agarró una cortina, la abrió así, tipo pum, cambió, o sea, como todo cambió de repente. Increíble. La vamos a tener más tarde a Rosa Noli, o esperemos que se quede, así podemos charlar con ella y que nos cuente un poquito. ¿Quieren que pasemos a lo que nos compete al siguiente? Nos quedan todavía unos 7 minutos para lo que será la música gamelan de San Bagascara. Bueno, tenemos un ensamble bastante como exótico y extraño en este sábado de Festival de Ruido. El gamelan, La milenaria música tradicional de Indonesia es interpretada por un gran ensamble de percusión afinada en intervalos absolutamente distintos al temperamento de la música europea. Samba Gaskara es el grupo de gamelan residente de la Embajada de Indonesia en Argentina y desde hace más de 10 años estudia el repertorio tradicional de la isla de Java. Creo que vamos. Qué privilegio. Esto sí creo que va a ir bien con la tarde de esta tarde de sábado soleado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, un privilegio poder tener esto acá ahora. La verdad que sí. Sí, esto es a las 15 horas. Quienes hayan podido sacar sus entradas y están aquí en Buenos Aires, espero que puedan venir a verlo, porque va a estar buenísimo. Y si no, lo vamos a estar escuchando en Radio Caso en vivo. Para quienes recién se conectan, estamos con Tom Werth, Pepo Scioli, Lorena Alfonso, Simón Pérez, que se acaba de sumar. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Simón. Buenas tardes. Hola, Simón. Todos. Y quien les habla, Martín Sandoval. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso en este festival de ruido. Simón, ¿querés agregar algo acerca de...? Sí, sobre Samba Gaskara, que también van a estar tocando una obra de Cipse a las 16:30. Esto va a ser en la Sala Argentina. Así que también va a ser otra oportunidad para poder escuchar este ensamble. En tanto que intérpretes de una obra de Cipse. Martín, ¿nos contás quién es Cipse? Cipse. Se las cuento después a Cipse. Es una artista inclasificable. Inclasificable. Se la podría definir así, fuera de toda clasificación. Descubran los solos, directamente. No se halla físicamente. No se lo spoileemos a la gente. No identificable. Exacto. No, lo que quería tirar acá sobre la mesa es una cuestión que es bastante interesante de charlarlo. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo que para nosotros va a ser un set de música extraña o exótica mínimamente con este ensamble de gamelan en Indonesia es música tradicional. Y como quería tirar sobre la mesa estos parámetros culturales, ¿no? Como nosotros lo estamos metiendo en un... los curadores del Festival Ruido están metiendo un ensamble de música tradicional en un contexto de música experimental o de música bastante extraña. Pero en realidad es como que, no sé, vaya a la sinfónica a tocar el himno en Indochina, no sé, esas cosas, ¿no? Sí, sí, cómo la música popular de otros países repercute acá, ¿no? Sí, o cómo la música popular puede ser como algo no popular en otros lados, algo así. Sí. No sé cómo explicarlo, pero sí, igual el gamelán siempre fue trabajado en la música occidental. Están estos casos como Debussy tratando de tomar un poco esos colores, esos timbres en su música para piano, o también John Cage con el piano preparado. Eso hizo también como de alguna forma incorporar esas sonoridades acá a la música que se realizan. Está sí, bueno en ese sentido, pensaba, bueno, de hecho lo que decías vos me hacía pensar un poco en un libro de David Tupp que se llama, no me acuerdo si es Océano de Sonido, creo que es, en el que habla sobre eso, de cómo se escucha en una de las ferias universales de París, creo que es una de las finales de 1800, donde no sé si es mismo Debussy que escucha esta música y dice, wow, no entiendo esto. En relación a eso me parece increíble porque como este exotismo de la música que fue como coaptada por el occidentalismo y bueno, no sé, por ahí que suene, no sé, otro tipo de compositores acá no sería tan raro, pero me parece que está bueno el movimiento de como volver a, bueno, a este, darle lugar a la música, por ahí no original, pero sí como desde donde parten muchas de las otras expresiones que por ahí coaptaron un poco esa música y la hicieron propia. En algunos sentidos piola y en otros sentidos como un poco colonizante, digamos, en sí, ese sentido. Sí, sí, así sí, que, sí. Qué sé yo, capaz que está bueno como para traerlo a problematizar esto que decís. Sí, yo también había traído esto sobre la mesa porque siempre me hizo algo de ruido. El hecho de que... Me hizo algo de ruido el hecho de que muchos artistas, muchas veces, no lo juzgo, pero tampoco, me llama la atención, muchos artistas utilizan este rasgo folclórico argentino dentro de la música que hagan, ya sea rock, música experimental o lo que sea, para venderlo en Europa, para venderlo en otros países, como lo exótico. Exótico. ¿No? Y bueno, pero es, es el famoso deporte europeo, ¿no? Como exotizar lo que no es Europa. Y bueno, a veces se puede jugar a ese deporte para vivir. Me gusta cómo lo estás planteando, me encanta. Me encanta, sí, como un juego, me encanta. Sí, sí, sí. Sí, igual, sí. Volviendo un poco a la experiencia que tendremos en minutos, como me parece como muy interesante los desfasajes ruidísticos, por así llamarlo, que nos pueda producir la experiencia. Como digo, bueno, algo que es tradicional en una geografía, en un territorio particular, tenemos la oportunidad de escucharlo acá. Y bueno, sí, hay un montón de desfasajes y también condiciones de recepción distinta que pueden abrir a indeterminados, vaya uno a saber qué. Sí, y en el contexto en el que estamos también, ¿no? En el contexto de un festival como el Ruido, en el que estamos escuchando un montón de cosas. Una cosa tras otra. Sí, sí, sí, sí. En unos minutos arranca esto que es Angba Gaskara, este ensamble de Gamelan. Yo le quiero mandar un saludo a mi hermano que nos está escuchando desde la provincia de Formosa. ¿A Mariano? A Mariano. Un abrazo grande, que estuvo escuchando ayer también toda la jornada. Un abrazo grande a Mariano también. Sí, sí, estuvieron. Hubieron varios escuchando esto que es Radio Caso transmitiendo en vivo desde el CCK. Bueno, ¿qué más podemos tirar de esto? ¿Qué más? Tenemos después de San Bascara, tienen que ir corriendo a la terraza. A la terraza de La Ballena. Porque está el concierto Activación de Basura. ¿Esto es arte o lo tiro? Es la instalación que está en este momento, que la pueden visitar y que después a las 15:45 la van a poder, digamos, contemplar de otra forma, una forma más performativa, si se puede decir así, con Valentín Pelic operando el video y con Pablo Wolfhauser en la guitarra. Así que sin duda ese es uno de los eventos que no hay que perderse hoy. Posteriormente estará Cipse, con quien hablamos recién sobre la orquesta de Gamelan, San Bascara. Eso será a las 16:30 en la Sala Argentina. Luego se viene el gran concierto en el Auditorio Nacional. Gran concierto, digo, porque se trata de 4 sets. Cecilia Castro, Música Inaudita, sí, 500K. Eso va a ser una bomba. Facundo Suárez Navar y Carmen Valiero con su primer obra para órgano solo, que es el órgano Klaus, del cual estuvimos ayer hablando bastante también. Ojalá que también la podamos tener a Carmen. Carmen acá en va el piso. A estar por acá. Así podemos charlar con ella. Sí, estaría bueno. Estará sí, por acá sí, para que nos cuente un poco cómo fue su trabajo con el órgano. Así que también, como nos contó ayer Sebastián Berea, cómo fue su experiencia con este, sí. Con este dispositivo. Pipi, ¿tenemos algún sonido de la sala para ver cómo se está cocinando la cosa con San Magascara? Están cocinando todavía, pero... ¿Todavía están haciendo el pollo frito? Exacto. La sriracha. La sriracha. Sí. Para terminar, tenemos Big Bang y Martín. El último concierto del día de hoy va a ser en La Cúpula a las 19 horas. Big Bang, increíble. Está Big todo Bang. Muy imperdible. Big Bang. La verdad es como que decís, bueno, no se pierdan de nada. No dejen de estar. Sí, sí, está como para estar prendido a la radio toda la santa tarde. Toda la santa tarde, es así. ¿Qué más? Bueno, acá vamos a tener mañana también una grilla bastante activa. Empezaremos con un concierto de Adri Chain. No, perdón, empezaremos con Daniel Iván Bruno a las 14:15, como hoy, al mismo horario que empezamos hoy. 14:15 en el Salón de Honor, en el mismo lugar también. Todas las transmisiones que estamos realizando es de 14 a 20 horas. De 14 a 20 horas por la radio del Centro de Arte Sonoro. Así es. 15 horas de mañana, concierto de Adri Chain y Genocidra, Sala Argentina. Acá tenemos una colaboración. Es un trabajo del artista Genocidra colombiano y de Adri Chain. posteriormente a las 16 horas estará... Eso va a estar bueno, que también tiene la proyección con imágenes de inteligencia artificial. Va a estar buenísimo. Sí, eso lo pueden consultar en la gacetilla de ruido, donde están detallados todos los conciertos y las biografías, digamos, las experiencias de cada artista, su historial. Los que traen también con ellos, ¿no? Sí. Estreno mundial. Es un estreno mundial, ¿no? Estreno mundial, sí. Colaboración a distancia entre la reconocida cantante estadounidense y el productor colombiano radicado en Buenos Aires. Improvisación para voces extendidas, electrónica en vivo y algoritmos visuales de inteligencia artificial. Se le está poniendo mucho color que no se en las redes, así que está con una ansiedad. Presentada con el apoyo del Goethe Institute. Muchas gracias al Goethe Institute por apoyar el Festival Ruido. También la Embajada de Indonesia en Argentina. Ahí llegó Mene Sabasta. La tenemos a Mene Sabasta. Bueno, después vamos a charlar con ella. Y nada, vamos a estar hablando un poquito. ¿Tenemos algo del audio? Sí, está, la gente está entrando a la sala, pero podemos escuchar un poco ese piso de ruido. A ver. Que hace mucho que no escuchamos también. La cocina. Wow. Ahí a ver si podemos... observar con los oídos, escuchar esas butacas, cómo se bajan, esos acomodadores. Cierren los ojos. Y vean. Yo me siento como en los Juegos Olímpicos o algo así, ¿no? Sí, medio, ¿no? La Olimpiada del Ruido. Creo que la próxima tendría... Partido de fútbol, ¿sí? Wow. Ahí comienza. A ver. Vamos a escuchar San Bagascara en esto que es Festival Ruido en vivo para Radio Caso desde el Centro Cultural Kirchner.